El pato es un bello animal que canta siempre sin parar. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Nadando es como el mejor, volando es fuerte y muy veloz. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Cuando está en tierra lo hace mal, es muy patoso al caminar. Con paso rítmico y burlón, nos canta alegre su canción. Cuac, cuac, soy el mejor. Cuac, cuac, qué fuerte estoy. Cuac, cuac, y al caminar. ¡Qué estilo tan personal! Sin gran dificultad, lo voy a demostrar. ¡Cuac, cuac! Pues fácil no es. ¡Cuac, cuac! ¡Te enseñaré! Oh. ¡Barba, papá! ¡Barba, papá! ¡No creemos que puedas imitar! ¡Imitar! ¡Barba, papá! ¡Barba, papá! ¡El estilo del pato al caminar! Sin gran dificultad, lo voy a demostrar. ¡Cuac, cuac! ¡Lo consigo! Yo sí soy el mejor. Barba, papá, tus amigos se quieren divertir. Júntame, barba, papá, con tus bromas nos haces sonreír. También me puedo convertir en elefante o en halcón, en todo lo que mis amigos puedan desear. ¡Guau, guau! ¡Miau! También en un león. Pedid lo que queráis, me puedo transformar sin gran dificultad. ¡Barba, papá! ¡Barba, papá! Tus amigos se quieren divertir. Júntame, barba, papá, barba, papá. Con tus bromas nos haces sonreír. Barba, papá, barba, papá. Tus amigos se quieren divertir. Júntame, barba, papá, barba, papá. Con tus bromas nos haces sonreír.